Creo que los últimos presidentes también se han preocupado un poco más. Sí. La sociedad entendió en el creador de la bandera que era algo mucho más que el creador de una bandera. Absolutamente. Un tipo que ha demostrado unos cojones interesantes, ¿no? Sí, además un tipo, un gran estudioso, un economista, un tipo, el primero que habló en nuestro país de educación popular, educación de la mujer, un muchacho que de una familia bastante acomodada, una de las más ricas de Buenos Aires. Si bien cuando él va a estudiar a Europa, a Valladolid, Salamanca, a su padre le inician un proceso por desfalco en la aduana, que luego justo coincide una situación... No, si el padre estaba injusto, en cosas... Completamente injusto, completamente injusto. Domingo Belgrano y Peri, que había castellanizado su apellido a Pérez, lo embocan en una situación que no tiene nada que ver, le embargan su fortuna, es tremendo esto, que la familia eran 11 hermanos, una situación de miseria complicada, y ahí se ve el valor de la madre que empieza a litigar sin tener, digamos, conocimiento jurídico, pero se va asesorando, y es muy raro que una mujer escriba en esos términos y, por ejemplo, llegue a hablar de bienes gananciales. 1788. El juez decía, ¿qué le pasa? Claro, una mujer. Agradezcale, ¿no?, que la escuchamos. Una señora, y la verdad que finalmente con éxito, pero un poco tardío. Porque, recupera un poco. Sí, recupera la habían embargado. Pero la pasan mal. La pasan muy mal, una familia numerosa. Él en España tratando de ayudar en la corte para que ese proceso avance. Y bueno, finalmente cuando llega la declaración de inocencia y la devolución del dinero, el padre había quedado muy afectado y muere al año siguiente, ¿no? Pero él está... Bueno, él va a una gran universidad, para que el momento no, Salamanca. Salamanca está en tres universidades. Una que se menciona poco, y esto es interesante contarlo, porque es una universidad de segunda, que es Oviedo. Entonces los historiadores no la mencionan porque queda mal, digamos. No la mencionamos. No, yo la menciono porque me parece que... No, hablaste de historiadores como si fueran otros. Digo, los historiadores clásicos, qué sé yo. Claro, claro. Y es una, es ridículo, porque la verdad que la mayoría de sus estudios los hace en Oviedo, que es una universidad de segunda comparada con Salamanca, que es de las primeras del mundo, pero es, claro, una buena universidad. Entonces, la verdad que hay que decir que estudió en tres. ¿Estudia abogacía? Estudia abogacía, exactamente, y economía. Y bueno, él justamente, en consonancia con la miseria familiar, él le dice en una carta al padre que no quiere ser doctor, porque no hace falta, ya con licenciado en derecho puede ejercer, que no gaste más plata. Y ahí es donde, bueno, él se recibe con medalla de oro, y esto le permite algunos privilegios. Por ejemplo, un permiso papal para leer libros prohibidos, ¿no? Que es muy lindo el decreto papal, que se puede leer libros prohibidos de economía, salvo los de pornografía y pronósticos. Pronósticos astrológicos. La pornografía y los pronósticos astrológicos también. Pero es interesante, una carta que manda él dice, eso se consiguen. Bien. Dentro de este contexto vamos a desarrollar lo que vamos a denominar el héroe de nuevos tiempos, ¿sí? En la primera charla nosotros habíamos desarrollado un proceso que se dio a llamar el héroe improbable. ¿Y por qué el héroe improbable? Porque, bueno, si bien él fue un hombre de letras, no estaba pensando en términos revolucionarios. ¿Por qué? Primero, por los contacto que tenía con la monarquía española, y segundo, por el mandato familiar que tenía de ampliar los negocios del padre en términos comerciales. Recuerden que la familia de Belgrano tiene un eje muy importante comercial en todo el virreinato, con eje en Córdoba, y manejaban gran parte de todo el flujo comercial del virreinato. Pero he recibido algunas consultas de a qué me refiero con héroe, ¿no? Y la verdad que me parece importante aclararlo porque no lo aclaré. Y en ese contexto me interesa avanzar sobre la definición de héroe. Héroe en términos históricos, en términos de poder encuadrar a diferentes personajes históricos dentro de los procesos de Thomas Carlyle. Thomas Carlyle escribe un libro, Héroes, en donde dice que un héroe como hombre de letras es aquel que se presenta como un fenómeno nuevo, heroico, que explota el pensamiento, que es un personaje moderno, que comprende la vida social y cultural, y que además lo distingue entre el genio espurio y el genio genuino. Y es acá donde entra a jugar Belgrano, que después el Perindongui va a intentar desarmar, como dijimos en la clase anterior, o la charla anterior, o la columna anterior. En ese contexto, dice que el héroe genio avance hacia el futuro, tiene originalidad, genio y sinceridad. sin lugar a duda Belgrano está encuadrado dentro de este proceso, pero sin abusar de él y sin ponerlo como un personaje emergente siempre que hay un trauma en la historia argentina. Esta construcción teórica de héroe nos permite despojar cualquier construcción de héroe contemporáneo. Digo, no era ni Batman, no era ni el Hombre Araña, ni ningún tipo de esos héroes, sino que era un héroe de su tiempo, un héroe totalmente novedoso para lo que pasaba en el virreinato del Río de la Plata, y este hombre, que se va a convertir en un héroe improbable, va a terminar siendo un héroe de nuevos tiempos, y va a haber un quiebre en esa relación y en esa matriz que él traía. Una de las cuestiones fundamentales, nosotros en las columnas vamos a ir y volver permanentemente entre estas dos construcciones temporales, el héroe improbable y el héroe de nuevos tiempos. El Belgrano de su nacimiento, de 1770 a 1806, es el héroe improbable. Pero este héroe, como nosotros marcamos el lunes anterior, fue prácticamente el que tuvo más fertilidad de pensamiento. Y si bien nosotros hemos dicho que Belgrano fue periodista, fue un gran pionero en la educación pública, en los derechos de los pueblos originarios, en los derechos de las mujeres, todos temas que vamos a tocar en las próximas columnas, hoy nos vamos a meter en el pensamiento económico de Belgrano y cómo lo va a vincular con la educación y también cómo lo va a vincular con una matriz de un programa estatal muy importante. Belgrano, cuando vuelve a la colonia, ya se había fundado el Virreinato del Río de la Plata, llega a Buenos Aires el 7 de mayo de 1794 y asume el 2 de junio de ese año como la máxima autoridad del consulado, secretario perpetuo. ¿Cuál era su función ahí? Emitir memorias anuales que le permitan desarrollar un programa económico y social a la monarquía española. En ese contexto, Belgrano se inmiscuye en todos los temas de debate comercial y económico, y la primera matriz que impone es tener una mirada federal sobre lo que pasaba. Vos me dirás, Sergio, en ese momento el federalismo no existía. Es verdad, y Buenos Aires era algo más que una ranchería, como nosotros lo hemos descrito, lo demás eran comarcas en el interior con grandes ciudades, Mendoza ya estaba fundada del siglo XVI, por ejemplo, pero eran comarcas con cierta cantidad de habitantes totalmente abandonadas. Lo primero que introduce Belgrano a este pensamiento económico es una mirada federal. ¿Y cómo? Estableciendo caminos con Mendoza, con San Luis, con toda la región de Cuyo, con toda la región del norte, y optimizando la comunicación. Fue las primeras cosas que hizo Belgrano. Incorporó a nuestros pueblos originarios dentro de este programa y estableció una pauta fundamental, establecer el comercio y la evangelización para el crecimiento económico. Él creía que esas eran las bases que le iba a permitir a la colonia romper con una economía estancada que venía de hace mucho tiempo y que encima Europa estaba en guerra y España gastaba lo que se generaba en la colonia en dichas guerras. Pero el programa económico de Manuel Belgrano y sus pensamientos van a estar encuadrados dentro de una corriente que se va a llamar la fisiocracia. La fisiocracia es un modelo que se va a oponer al modelo rancio mercantilista que existía en Europa, en donde un Estado era poderoso según lo que acumulaba. Sin embargo, la fisiocracia va a decir que un Estado es poderoso según los recursos que tiene para explotar. Y en ese contexto, se destacan varios pensadores dentro de este esquema. Franco Istiaznai es uno de los principales. Y en los tiempos de la Revolución Francesa, recordemos que Belgrano había vivido todo el proceso revolucionario francés en Europa, habían escrito en la enciclopedia dos artículos, Colonos y Granos, escrito en 1756 y 57 respectivamente. Esa es la matriz que incorpora del consulado a la colonia y al Virreinato del Río de la Plata, y Belgrano afirmaba, la agricultura es el verdadero destino del hombre. En el principio de todos los pueblos del mundo, cada individuo cultivaba una porción de tierra, y aquellos han sido poderosos, sanos, ricos, sabios y felices, mientras conservaban la noble simplicidad de costumbres que procede de una vida siempre ocupada, que en verdad preserva de todos los vicios y males. Ya es preciso que despertemos de ese letargo, que discurramos y meditemos en el arte soberano del mundo, la agricultura. En este contexto, la fisiocracia se presenta claramente como la liberación de un montón de cuestiones, se oponía a los monopolios comerciales, pero también en una economía ganadera y demás, le venía como anillo al dedo a Manuel Belgrano para poder instalar la agricultura como una matriz de desarrollo. Y en ese contexto, bueno, comienza a organizar diferentes tipos de escuelas, ¿sí? La escuela de agricultores, de comercio, después la escuela de náutica. Todo esto lo vamos a desarrollar cuando trabajemos con el sistema educativo, pero ya empieza a vincular esa idea de la fisiocracia con la educación. Vamos a escuchar un poquito un audio de Felipe Piña en esta charla que tiene con Mario Pergolini y vamos a ver estos orígenes del pensamiento económico fisiocrático de Manuel Belgrano. Por el país, digamos, ¿no? Un país que él imagina, que todavía es una colonia, pero está pensando prospectivamente en las memorias del consulado, que si vos las lees hoy tienen una actualidad extraordinaria, ¿no? ¿Se mueve políticamente porque la burguesía ponía a sus jóvenes a trabajar en la política? Sí, de alguna manera sí. La idea de que esta colonia estaba estancada, que había que cambiar el sistema económico y social, que el monopolio español nos estaba asfixiando. En realidad nuestro principal comprador era Gran Bretaña, a quien le vendíamos y le comprábamos. Entonces propiciar el comercio directo, por ejemplo, pero también cambiar el modelo, ¿no? Un modelo que Belgrano es uno de los primeros que plantea injusto. Habla de todos los rubros de la economía, la propiedad de la tierra, la educación. La educación la incluye él dentro de la economía. Él dice que un país se moderniza a partir de la educación. Y es algo muy importante de Belgrano y poco conocido, es su interés por la educación femenina, que en esa época era directamente inexistente. En el mundo no había alguien que hablara a favor de la educación y la igualdad entre hombre y la mujer, ¿no? Vamos un poquito al physique du rôle, un tipo bajito, de voz a flaco. Dentro de este contexto tenemos un esquema de pensamiento económico en donde el campo y la industria iban juntos, el valor agregado y la protección, y Belgrano recalcaba la unión entre la agricultura y la industria, porque si la una pesa más que la otra, viene a destruirse a sí misma, decía. Los frutos de la tierra sin la industria no tendrán valor. Si la agricultura se descuida, los conductos del comercio quedarán atajados. Dentro de este contexto, escribió algunas memorias, la verdad que son verdaderos programas de economía política. ¿Y por qué hago tanto hincapié en el pensamiento económico de Belgrano? Porque todos los programas que él estableció en estas memorias han quedado inconclusos en la historia argentina. Imagínense que hay leyes que recién se discutieron en 1876 con respecto a las que escribió Belgrano, y en ese contexto me parece fundamental marcar nombrarles dos o tres de las memorias que escribió, aunque escribió más de 20. Traducción de las máximas generales del gobierno económico de un reino agricultor, es una tradición de Quesnay. Fomento de la agricultura en los establecimientos de sociedad y escuela de su enseñanza. La necesidad del comercio interior es otra. Y la última memoria trata sobre la liberación del mercado exterior y el contrabando. Recordemos que en ese momento se había desatado un fuerte conflicto entre monopolistas y librecambistas, y en ese contexto él apoyaba, luego de haber vivido la revolución o las invasiones inglesas, había experimentado las primeras matrices de la liberación del mercado. En este campo y sus proyecciones económicas están enmarcadas dentro de la fisiocracia, como dijimos, y es una mezcla de ilustración española en donde se respeta la monarquía, pero se avanza sobre la naturaleza de las riquezas. La libertad económica, la circulación de productos y demás van a ser claves en esta visión integradora que tenía Belgrano de la economía. Recordemos que es muy importante marcar que había una economía solamente ganadera para este momento de la historia, y Belgrano va a intentar incorporar todas estas cosas que nosotros veníamos nombrando. Recordemos que era vasto y grande el Virreinato del Río de la Plata y tenía que unir con el Alto Perú y tenía que unir hacia el sur, hacia donde le permitía llegar en ese momento, que era la plaza fortificada de Choel Choele. Dentro de este contexto, Belgrano va a incorporar algo que me parece que es fundamental a este programa económico. Este programa económico va a tener como puntal fundamental una categoría ética que Belgrano no la va a negociar nunca, y por eso se va a convertir de un héroe improbable a un héroe de nuevos tiempos, que es el bien común. ¿Qué era el bien común para Manuel Belgrano? Era una construcción teórica que había que llevarla a la práctica. El respeto a la persona y a sus derechos inalienables, bienestar social y desarrollo de los grupos que integran la sociedad, la libertad, la solidaridad, la paz entre las distintas comunidades para la estabilidad y la seguridad. La unidad es el bien máximo de cualquier sociedad y se debe evitar la corrupción, la iniquidad, el ocio y toda gama de vicios que derrumban la comunidad. Dentro de este contexto establece que esta categoría ética de Manuel Belgrano es un instrumento que permite desarrollar la capacidad creativa del hombre. Y acá vuelve el pensamiento de vuelta, ¿no? Vuelve a aparecer ese héroe de las letras, ese héroe que se había formado en estas tres universidades en Europa y que había mamado todos los vientos, las matrices y demás de la Revolución Francesa. Entonces propone esta ética del bien común como un instrumento que permite desarrollar esta capacidad creativa, pero bajo cuatro ejes fundamentales: la familia, el trabajo, la educación y el amor a Dios. La verdad que esta conjunción y esta alianza que hace Belgrano de la economía, de la educación y la administración pública basándola en el bien común, es una alianza que lo pone por encima de cualquier intelectual de la época y establece un programa que en Argentina ha tenido dificultades para imponerse. Vamos a escuchar un poquito más del audio y ya nos vamos a meter con las invasiones inglesas, que es donde se quiebra toda esta parte más intelectual de Belgrano y comienza a ser un hombre de acción en los nuevos tiempos. Se mete en la revolución en 1810, la historia conocida de él, de su primo, sí, Castelli, sí. Gente brava, que dice, bueno, son jóvenes, nos vamos a plantar acá, si no se vota lo que nosotros queremos, invadimos el cabildo. Así y, es. Y toma la decisión de decir, bueno, preparemos este 1810 para llegar a 1816. Sí, ya con un grado militar, porque había estado en las invasiones inglesas. Un grado de militar civil, ¿no? Sí, digamos. Sí, un civil, pero ya puesto a militar. Con un grado de capitán que había adquirido en las milicias. Pero para cómo un abogado se vuelve... Porque mucha gente ingresa a las milicias durante las invasiones inglesas y va adquiriendo grado militar. Él llega a un grado alto en Patricios, uno de los cuerpos más importantes, el cuerpo de Saavedra. Claro. Y eso hace que lo destinen a misiones militares complicadas, como la del Paraguay. Que es una, la ¿Pero era un estratega? O sea, no era San Martín. No, él reconoce que no, él va aprendiendo. De hecho, pierde un par de partidos. Bueno, pierde Paraguay, claro. Que era imposible porque eran 6.000 contra 600. Pero es injusta la San historia. San Martín los hubiese cagado a golpe. Pero bueno, él no sabía, estaba preparando. Pero es falso que es un fracaso, porque Paraguay estaba planteando la sumisión al Consejo Regencia, que era esto a que se negaba toda América a obedecer, esta manga de rufianes que estaban ahí en Cádiz, que eran supercolonialistas y que nadie quería obedecer. Y Belgrano logra que no, que planteen la independencia. Claro. Entonces, no es tan fracaso la misión del Paraguay, fue un fracaso militar. En el medio, en el camino, hace un reglamento de los pueblos. En ese contexto y en ese origen militar que tiene Manuel Belgrano, es donde se produce el quiebre que todos los historiadores mencionan y pasa de ser un hombre de letras a un hombre de armas. Recordemos que Belgrano fue enviado a Europa para estudiar economía, terminó estudiando derecho, y cuando vuelve y se pone en servicio de los vientos revolucionarios, le dan el rol de militar. Así que la historia de Belgrano es muy esquiva a los destinos que fue atravesando en su momento. Las invasiones inglesas fueron un proceso que nosotros lo hemos tratado en alguna columna, pero siempre es bueno repasarlo, que tiene como matriz principal o perspectiva principal introducir los productos que Inglaterra producía en Europa, producto de la primera fase de la Revolución Industrial, en otros horizontes o en otros espacios. Y las colonias españolas, es decir, las Indias Occidentales o América, eran un territorio vulnerable porque España era una monarquía vulnerable y encima estaba en sistemática guerra. Luego la batalla de Trafalgar de 1805, una expedición llega a Buenos Aires y ahí Belgrano se pone, ya le habían dado el cargo a finales del siglo XVIII, pero ahí lo pone en práctica y ahí comienza un proceso que es fundamental. Primero Belgrano ve algo que a sus ojos y a su escrito va a ser increíble, que es la huida del virrey Sobremonte. Recordemos que el virrey Sobremonte guardó todos los tesoros de la ciudad de Buenos Aires y iba y se fue a Luján huyendo de los ingleses. La verdad que fue capturado en Luján, iba a Córdoba, recordemos que Sobremonte había sido gobernador de Córdoba, se iba a refugiar ahí, pero fue capturado en Luján. Los ingleses se llevan todos esos recursos, ¿sí? Recursos que, por cierto, en algún momento los argentinos tendríamos que reclamar, ¿no? El reclamo por Malvinas no es solamente por Malvinas, sino también por eso, porque se llevaron plata nuestra y nunca la devolvieron. Pero bueno, eso en la diplomacia actual e internacional parece mala palabra. Pero más allá de eso, Belgrano ve esta situación y Belgrano se niega totalmente a participar del juramento y de la administración inglesa. Huye Belgrano, después se incorpora a Liniers, logran los dos procesos de expulsión en 1806 y 1807, y en ese contexto Belgrano ya se empieza a perfilar dentro de un proceso colectivo que Alperinongui va a llamar élite criolla militarizada, y Belgrano va a ser uno de los principales artífices de esa élite criolla militarizada. ¿Élite por qué? Y porque participaban gente como Belgrano, rica, intelectual y demás. Militarizada porque fueron todos aquellos que comandaron las milicias urbanas que expulsaron a los ingleses. Y criolla porque la mayoría eran hijos de españoles nacidos en el virreinato del Río de la Plata y que estaban muy descontentos por lo que había ocurrido con las reformas borbónicas. Recuerden que Carlos III, además de expulsar a los jesuitas del continente americano, lo que logró también es el gran enfado de los criollos producto de la suba de impuestos y de la no participación en los cargos públicos. Belgrano fue víctima de todas estas cuestiones. Belgrano, recordemos que asume el consulado producto de sus contactos directos con los reyes y con los papas de la época, y Belgrano se va a transformar en este rol de activista revolucionario a partir de encontrarse con sus primos, encontrarse con los morenos, encontrarse con toda una generación que se había preparado en Chuquisaca, los Monteagudos posteriormente, los San Martín mucho posterior. Pero digo, el núcleo duro de esta élite criolla militarizada tiene como eje la Universidad de Chuquisaca en el Alto Perú, y todo eso se van a amalgamar en este grupo que va a llevar adelante el proceso revolucionario. Recuerden ustedes que la revolución se produce en 1810, pero en 1808, cuando Napoleón invade España, deja sin poder y sin representación a las colonias, y ahí es donde este grupo que se había activado, se había formado y demás, se dan la posibilidad de armar una confederación autónoma. Es raro esto, ¿sí? En otro momento lo discutiremos. Recordemos que Belgrano, ya vamos a ver el pensamiento político de Manuel Belgrano, más allá del bien común que hemos planteado hoy, tiene una ambigüedad, porque Belgrano primero respeta la monarquía, como dijimos en esta idea de ilustración española. Primero va a ser carlotista, después va a ser autonomista y después en 1816 va a plantear una monarquía incaica, ¿sí? Dentro de este contexto me parece que es fundamental poder destacar, y ya así rematando la columna de hoy, cómo Belgrano de forma inesperada y por procesos que excedían a su rol dentro del consulado, se transforma en uno de los artífices fundamentales para llevar adelante lo que denominamos el proceso revolucionario. Se convirtió de un héroe improbable, en donde tenía un montón de limitaciones, tanto familiares como intelectuales y demás, y la milicia, no el ejército regular, sino la milicia, lo convierte en un héroe de nuevos tiempos, porque los nuevos tiempos eran la emancipación de América, y él va a ser uno de los bastiones fundamentales de ese proceso. La verdad que en ese contexto es muy interesante verlo a Belgrano de una forma integral, de una forma bien compleja, aceptando sus contradicciones, pero también aceptando su certeza. Recordemos que Belgrano, como planteamos en la primera charla, no tuvo grandes cuestionamientos por los historiadores, por diferentes sectores de poder y demás. Lo que sí es cierto que lo han vaciado, y todas estas cosas que nosotros hemos contado en esta charla, habitualmente no se cuentan. Esa es la historia de don Manuel Belgrano en su segunda presentación. Segunda entrega, don Sergio. De cuatro, adelantamos que son cuatro, ¿no? Sí, señor, son cuatro. Uh-huh. Nos faltan varios procesos todavía para analizar, así que vamos a estar yendo en estas dos figuras temporales, el héroe improbable y el héroe de nuevos tiempos. Bueno, muy interesante conocer todo este... Bueno, todo lo que fue Manuel Belgrano. Recordaba y hacía, mientras usted también narraba la columna, ¿qué recuerdo de la escuela de Belgrano, o de esa edad, o de ese primer contacto con Belgrano, ¿no? Primero, obviamente, emparentado, que lo hemos dicho acá, la cuestión simbólica de la bandera, el creador de la bandera, y ahí, básicamente ahí. Y después una estigmatización muy grande, no sé si yo recuerdo de chico, es que se lo emparentaba diciendo que era gay, ¿no? Totalmente. Pero con mucha fuerza eso, por lo menos, quizás tiene que ver con un contexto también particular, pero lo recuerdo con mucha fuerza esa cuestión de que era gay, qué sé yo. Y cuando uno entra, bueno, lo escuchaba usted a profundizar en las ideas políticas, en la intelectualidad de Belgrano, ¿no? Claramente ahí había que apagar un montón de fuego, ¿no? Sobre todo porque se repuso, y como usted narraba también al comienzo, este héroe improbable, este héroe también que no ganó batallas, ¿no? No fue un héroe militarmente exitoso, si se quiere, como otros. Ganó alguna y perdió varias. Bueno, y perdió varias, digo, pero sí, sí. No fue su gran fuerte, está el éxodo jujeño que marca su gran... Sí, la batalla de Tucumán, son triunfos, y después vienen todas las derrotas de este héroe de nuevos tiempos, uh-huh, llevado a militar de forma improvisada. Uh-huh. Y lo que quería cerrar era eso, ¿no? Una persona dentro de, si se quiere, de los héroes de la patria, de la matria, muy estigmatizada desde lo, me parece, de lo académico también, como se ha contado su historia, y de lo popular también, ¿no? Sí. ¿No? Nosotros habíamos cerrado la primera entrega diciendo, uh-huh, que Belgrano emerge en los tiempos de trauma de la historia argentina. Uh-huh. Y yo recuerdo que en los debates, por ejemplo, durante el Bicentenario sobre el matrimonio igualitario, volvía a emerger esto que usted cuenta de que Belgrano era homosexual, que era gay y demás, ¿no? Para justamente estigmatizarlo. Y así en cada uno de los procesos, ¿no? Nos enseñaron un Belgrano... Digo, con esta mirada también estigmatizante sobre el gay, el homosexual o la diversidad. Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Sí. Los sectores que estaban en contra de ese proceso lo seguían estigmatizando el Belgrano, totalmente. Uh-huh. Y bueno, y lo que vos comentabas, tenés toda la razón en esto, que solamente la bandera, ¿sí? Uh-huh. Y la bandera, hasta en el acto de la bandera, que ya lo vamos a ver en su momento... Es un acto de desobediencia de Belgrano, pero no se lo presenta como un acto de desobediencia en la creación de la bandera. Entonces digo, hay un vaciamiento de la figura pública de Belgrano y también de la parte privada. Recordemos que Belgrano tuvo dos mujeres, tuvo dos hijos, que tenemos un chosno nieto hoy por hoy que es el presidente del Instituto Manuel Belgrano y se llama Manuel Belgrano, ni más ni menos, siguiendo toda aquella tradición belgraniana. Pero digo, más allá de eso, es muy interesante ver cómo las operaciones historiográficas plantearon un Belgrano vulnerable, un Belgrano débil, sin ninguna preparación intelectual. ¿Por qué? Porque no le convenía discutir lo que planteaba Belgrano. Digo, plantear estos modelos de agricultura, ganadería, valor agregado, anexado a la educación, no le convenía absolutamente a nadie. Y bueno, lamentablemente todas esas cosas han quedado olvidadas y estamos aquí para reflotarlo en este año belgraniano. Genial, don Sergio. Ha sido un placer tenerlo este lunes, como todos los lunes. El placer de siempre es mío y le dejo un cordial saludo a todos y a vos y a Nico especialmente. Bueno, vamos a ver si le podemos cumplir con el regalo. Ah, le vamos a ir al Nico. Ah, que no sea tan gracioso, que no se ría tanto, porque me empezó a reír. Ya le vamos a cumplir con el regalo que usted merece. ¿Ah? Qué gran. Bueno, muchísimas gracias. Aunque sea radialmente. Después nos veremos. Aunque sea radialmente, sí, sí. Bueno, estimado. Efectivamente. Listo. Abrazo enorme. Abrazo enorme, nos estamos viendo. Un fuerte abrazo para todos. Cuídese. Esto fue la columna de Sergio Eschler. Vamos a la música.